Tenemos a Rolo Blestiarte, quien está justamente como coordinador de esta colonia. Hola Rolo, bienvenido. Paula te saluda. Hola Paulita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos y bueno, toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias también por estos minutos, porque ya Rolo ya está ahí en Colonia Escalante, ahí en la colonia Provida Verano 2025. ¿Cómo los ha tratado este 2025, Rolo? La verdad, Paulita, que fue algo muy lindo. La verdad que fue, bueno, nosotros estuvimos trabajando mucho en lo que es la organización y ver, bueno, con todos estos cambios que bueno, que hemos tenido en este verano, ya que por ahí el tema de esta reestructuración de la colonia de la pileta de la laguna, los predios. Así que bueno, nosotros, bueno, en mi caso particular ya vengo trabajando hace años y realmente en este año ha sido un año muy particular, un año muy caluroso. La verdad que algo muy lindo, la convocatoria de niños en el turno tarde ha sido muy, muy significativo. Casualmente hoy tuvimos una reunión haciendo más o menos un pequeño balance, porque ya casi estamos a 15 días de finalizar, así que y recién estuvimos también una charlita con los colonos. La verdad que ha sido muy lindo, muy gratificante, no solamente en la cantidad, sino en la calidad que se le ha brindado desde los elementos, la calidad empezando, ¿no?, por el tiempo, la calidad del agua, el predio en sí. La verdad que algo muy, muy lindo, Paulita, para destacar. Rolo, además, fue la única colonia que pudo seguir manteniéndose en el mismo lugar, ¿no? Claro, exactamente. Nosotros, bueno, contábamos siempre con el predio, bueno, que ya todos sabemos que queda en la laguna. Este año también, bueno, al incorporarse nuevamente el Club Belgrano, la verdad que fue difícil, pero lindo también, gratificante a la vez, porque, bueno, en el caso nuestro, imagínate que esta colonia, este predio para la gran mayoría de los chicos y chicas, que es como si fuera el patio de su casa, ¿no? Empezando ya por el barrio Matadero, Colonia Escalante, lo que es el Plan Vial, son los barrios nuevos. La verdad que esto es, ellos sacarlos de su barriada y mantener esta pileta, este predio, es algo hermoso, porque ellos están en un terreno, por ejemplo, en el caso de los barrios que nosotros tenemos, que asisten acá, es algo muy lindo, ¿no? Ellos se sienten muy identificados con su territorio, así que eso también lo hace muy bello, sí. Y mantenernos siempre hace, bueno, yo en el caso mío hace 13/14 años que estoy, la verdad que hoy ver por ahí los chicos que vienen, por ahí muchas veces son acompañados por padres que también han sido parte de su juventud, de su niñez, han utilizado este predio, como así que es algo muy lindo. La verdad que el proceso que se vive acá y esto va creciendo día a día con todos los arreglos que se le ha hecho, las pérgolas, el mantenimiento del lugar, el playón nuevo, la verdad que es muy lindo. Y aparte el momento, ¿no?, el turno. Yo soy un convencido que si el chico, imagínate, con el turno tarde con estos calores, todo lo que le brinda la Dirección de Deporte, la Municipalidad. En el caso nuestro tenemos un solo servicio de colectivo, porque los chicos vienen, los padres vienen caminando, vienen solos, ya te digo, es el patio de su casa. Y bueno, y todo lo que es la actividad también de la mañana, ¿no?, que ahí sí tenemos 100% de transporte. Pero acá, bueno, nos manejamos de esa manera debido a que si no, esto se inundaría, ¿no? La verdad que siempre nos pide, ¿por qué no tenemos transporte? Pero bueno, la verdad que el servicio del turno tarde siempre se ha manejado de esta manera y hoy en día tenemos una gran cantidad. Si bien la pileta es grande, porque se unió, ya no hay parte baja, tierra, parte honda, sino que es todo un solo predio, un solo natatorio, también nos queda chico, ¿no? Más que nada por toda la cantidad de niños y niñas que puedan disfrutar. Totalmente. Rolo, hablabas de colonos y de la cantidad de inscritos y demás. ¿Cuántos niños y niñas están yendo a esta colonia? Y sumado también, ¿cuántos profes? Sí, mira, es otra cosa muy linda. La verdad que este año, así como dije, aumentamos, nos fijamos mucho en la calidad. En la calidad de los profes, tenemos 15 profes que están profes de educación física, salvo tres chicos que están estudiando, así que eso también hace también al mérito a la calidad de la colonia. Y tenemos un promedio de, asisten 200 chicos al predio, ¿sí? Por los reales, ¿no? porque por ahí hay chicos que se han ido de vacaciones o han venido una semana, o por ahí no han venido más, o se han cambiado, o tienen otras actividades privadas, porque nosotros, insisto, esto deja de ser una colonia, nosotros siempre digo como que deja de ser una colonia por parte de la municipalidad y pasa a ser casi una colonia privada, una pileta que ellos vienen, ya te digo, tenemos mucho contacto con los papás, la mamá, porque son los que traen, ¿no? Traen los niños aquí, y tenemos más o menos, esos son los números, ¿no? Son los números que nosotros tenemos este año, y recordar que otro de los servicios también muy lindo es el tema de la nutrición, el refrigerio, la verdad que tener fruta, o en el caso del sanguchito, o la leche chocolatada, o a veces el jugo Bajo, eso es algo muy importante también para el colono, ¿no? Como lo tienen todos los ambos turnos. Pero bueno, en el caso nuestro, ya te digo, hay chicos que por ahí no fueron nunca al predio de la Laguna o una colonia municipal, y hoy están acá con este servicio, que por ahí charlamos con los papás, que hay algo muy lindo. Imagínate que no todos tienen, o por ahí les dice los que están cobrando una pileta privada, y que llevarlo, más la cuota, y no tiene este servicio del tema del control. Casualmente, mira, en este momento, preciso momento, cayó también el área de salud, donde nosotros tenemos lunes, martes y miércoles, y todo lo que es una charla, una capacitación sobre higiene bucal, en este caso odontólogo, donde les dan una charla, se llevan un cepillito de dientes. La verdad que hay un montón de también atraviesa otras áreas que para nosotros también es muy importante aprovechar en estos 35-40 días que tenemos de colonia con el niño para que él volcarle toda la mayor cantidad de información y capacitación y brindarle lo mejor. Tal cual. Rolo, ¿hubo también visitas? Además, bueno, recién estabas hablando del tema de la higiene bucal y demás. ¿Tuvieron visitas de otros turnos de colonia? Sí, mira, nosotros la verdad que fue algo, bueno, ya la semana pasada tuvimos intercambios con, en el caso del turno tarde del grano, así que aprovechamos también a sacarlos un poquito desde el predio. Nosotros los llevamos al Club del Grano, también otra de las cosas que hacemos acá es el curso de natación, que es la primera hora de colonia, así que también tenemos, ahora viene otro programa provincial también que nos abarca a nosotros, que tiene que ver con los Juegos Deportivos de Verano, que se realizan en Riglo, así que bueno, hay un grupo también que ya fue seleccionado junto con Belgrano para ir allá. Tenemos los intercambios, tenemos esta semana hacemos una jornada extendida con los chicos, si bien no hacemos campamento, más que nada por la distancia y eso, pero utilizamos el predio como una base para hacer una jornada extendida donde tenemos por edades, ¿no? En este caso no son 65 los que nos quedamos, para que los chicos puedan disfrutar, ¿no? Un día normal de colonia, pero a partir de las 6 ya hacemos actividades deportivas, juegos, y terminamos con una buena hamburgueseada que a ellos les encanta, con música, así que bueno, y así vamos atravesando todas las edades. La semana que viene también tenemos una actividad que vamos a llevar al predio. Lo que pasa es que nosotros el horario es mucho más complejo, porque por ejemplo canotaje o salidas en el trencito, todo eso, viste, el chico, nosotros tenemos la prioridad del agua. Tal cual. Nosotros entonces por ahí hay actividades que las tenemos que suspender, viste, porque el nene, la nena viene a disfrutar en el natatorio. Y con este calor, Rolo, además. Claro, imagínate, Paulita, a las 5 de la tarde, por más lindo que sea el polchito, los chicos, no, llega un momento que no, pero por eso es el agua, 100%, aprovechar los chicos por lo menos hasta el 7, que nosotros estamos el 7 de febrero, que los chicos tengan a disposición el natatorio, que es la única época en la gran mayoría, ¿no? Un 95-98% de los colonos nuestros, luego después no tienen la posibilidad de utilizar alguna pileta para hacer, que otra de las cosas que hemos encontrado, que hay muchos chicos interesados en la natación, ¿no? Como disciplina, pero bueno, vos viste cómo es lamentablemente la igualdad de oportunidades, que por más que nosotros querramos, como dijo Luciano, el intendente, bueno, con Gustavo, es muy pocos natatorios en la ciudad y tampoco las horas para establecer un programa para que todos nuestros chicos barriales puedan tener el acceso a la disciplina, que es muy linda porque ahora lo disfrutan en estos Juegos de Verano, pero bueno, no tienen esa base, ese proceso de invierno, ¿no? Como lo sí lo pueden tener otras disciplinas deportivas. Tal cual, no, sí, totalmente, totalmente. Rolo, bueno, queda el 7, cierra ya la colonia oficialmente, vos dijiste, queda hamburgueseada, ¿qué sí. es lo que les queda a ustedes como profes también de estar a cargo de más de 200 colonos y bueno, y de tener esta experiencia? ¿Qué es lo que más se quedan ustedes de todo esto? La verdad, Paulita, que nosotros, mirá, bueno, insisto que hace un ratito tuvimos una reunión de profe. Bueno, ya, viste, primero ajustando ciertas cosas, no quedándonos, viste, porque uno por ahí tiende a bajar un poquito más los brazos, pero bueno, ajustando esa parte, entonces tuvimos parte del balance. Bueno, la verdad que, insisto, la calidad en todos los aspectos, desde todo, o sea, si número uno me olvidé, no quiero quedar mal con otro, pero hablando con los profes, ha sido muy lindo. Primero que ha sido un verano atípico, un verano casi sin lluvia, sí. Una sola suspensión tuvimos por una cuestión lógica de que tiene que ver con el clima, pero después, hasta el momento, esto es maravilloso. Después, otras cosas que vimos también, el acompañamiento, por lo menos en el turno tarde, ¿no? Sí. Cómo está el papá, la mamá presente a la hora en sus cuidados, el interés, la disciplina. Yo creo que también hay otros programas no anuales que hoy convergen y nosotros lo vemos, que ha cambiado mucho en cuanto a disciplina. Los chicos no son otros, ya vienen con otras características, con otros intereses. Yo creo que los programas, como en el caso nuestro, bueno, como personal de la dirección, han sido muy buenos, por ahí el apuntalar, viste, con las personas. En este caso, no tenemos, si bien hay delegados, que son por ahí referentes barriales, pero este año se apuntó el referente barrial, ha sido el mismo referente que lo ha acompañado en otras disciplinas como fútbol, como vóley. Entonces, como que el chico ya está mucho más contenido, y nosotros la verdad que no nos ha costado casi nada en el tema que hemos tenido en otros años. El tema, viste, cuando se mezclan los barrios, más en el caso nuestro, estos 11, 12 barrios que vienen acá, o sea, que se encuentran y siempre alguna, viste, algún conflicto había este año. Por el momento, gracias a Dios, nunca ocurrió nada, estamos muy, muy, muy felices, y eso hace una clase amena, un día hermoso. En este momento, si vos vieras, están jugando con agua en el playón, después un grupo grande haciendo natación, el otro sí que ha sido, la verdad que los profes estábamos todos, pero ya te digo, es una característica, el niño en este año, por lo menos, es hermosísimo. Muchos elementos, muchas ganas, yo creo que también tiene que ver con el clima, todo. La verdad, Paulita, que estamos muy, muy, muy contentos, y el balance hasta el momento, si bien todavía falta un poquito menos de la mitad de lo que hemos hecho, algo muy, muy maravilloso. Creo que reivindicar las colonias de natación, de las colonias municipales, promover todas estas actividades, acercar el barrio a lugares, a centros recreativos, son objetivos muy, muy lindos que tiene esta municipalidad. Obviamente nosotros nos dedicamos a la dirección de deporte, ese acercamiento, acortar esa distancia entre el niño que puede con el que le cuesta un poquito más, para nosotros ha sido algo, la verdad, yo, bueno, hace muchos años que estoy, pero creo que la sociedad ha ido cambiando, los chicos, si bien por ahí, bueno, apuntalar otras necesidades, como todo el mundo sabe, pero esto es hermosísimo, la verdad. Y en esta época estival es donde más la brecha se debe. El niño tiene que tener todo este tipo de cosas, el servicio de transporte, que la comidita, que un buen natatorio, que una buena calidad de profe. La verdad, Paulita, que es lo que nosotros, bueno, por ahí 4 o 5 puntos re importantes que hacen a que este verano 2025 haya empezado, y espero que termine de la misma manera, más allá de con todas por ahí las trabas, ¿no? Que todo el mundo sabe cómo está la situación económica, pero sí. Acá ni se nota, la verdad que no se lo hemos, el primero Luciano o Gustavo nunca nos hizo notar, la verdad que un buen nivel de profe, y bueno, todo lo demás, bueno, como hasta ahora, fue algo muy, muy, la verdad, 8, 9, 10 puntos en todos los aspectos. Un niño sonriendo es el único objetivo que nosotros buscamos y se está logrando. Dense por hecho, entonces, dense por hecho. Rolo, muchísimas gracias por esta comunicación. No, Paulita, gracias a vos, a tu audiencia, gracias por transmitir, por llevar la voz de los niños, la voz de los barrios a todos, y bueno, a invitarlos, que todavía están a tiempo para disfrutar hasta el 7, no es que si no se anotó no tiene lugar, al contrario, en cualquiera de los dos predios, en los dos turnos, que se arrimen las familias, así que nosotros con los brazos abiertos los atenderemos y estaremos a su disposición. Muchísimas gracias, Rolo, un abrazo enorme. Enorme abrazo.